Sección número 10 de Cuentos de Terror Latinoamericanos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La Mujer Errada, de Vicente Riva Palacio. Leyenda de la calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo. Ya, buen lector, me imagino lo que con mi actual leyenda vas a pensar, sospechando que doy crédito a consejas. Mas debo de prevenirte que si para ti no es cierta, autores muy respetables la consignan y comentan. Y ha salido en los sermones y se ha escuchado en la iglesia, que así Francisco Sedano con gran seriedad lo cuenta, en libro a que dio prefacio el señor Icaz Balseta, y que se imprimió en el año 1880. Aclare el libro tus dudas, dándote nombres y fechas, y si buscarlo no quieres por capricho o negligencia, escucha y estame atento, que la relación comienza. Un clérigo, no muy viejo, con su medio siglo a cuestas, vivió en México en la calle que llamamos de la Puerta Falsa de Santo Domingo, en 1670. A los ataques rendido de la natural flaqueza, el clérigo empecatado buscóse una compañera, y aunque el prelado se enfada y la gente le moteja, él, a todo indiferente, en su culpa persevera, que todos en este mundo tienen su parte en la herencia que el padre Adán ha dejado por condescender con Eva. Un herrador, grande amigo del clérigo, y según cuentan, cristiano viejo y honrado como los quiere la iglesia, constantemente apuraba su magín en conferencias, demostrando al sacerdote lo torcido de su senda, el escándalo del pueblo y cuán espantosas penas al que sus votos quebranta guarda la justicia eterna. Pero, ¿qué valen sermones tratándose de las hembras? ¿Ni qué pueden los consejos cuando el amor se atraviesa? Nada el errador obtuvo, porque el clérigo se empeña y ni razones atiende ni se ciñe a moralejas, que así son estos achaques cuando Dios no los remedia. En la calle a que dieron nombre las rejas de Balcanera, tuvo el herrador su casa y en ella banco y hacienda, que fue de aquellos que ganan a medida que más yerran. Una noche, ya muy noche, oyó llamar a la puerta, con golpes descomunales que los vecinos alteran. Acude a abrir receloso, figurándose que llegan familiares que le busquen o alguaciles que le prendan. ¿Quién llama? Espantado grita, y por única respuesta vuelven a dar fieros golpes que más su ánimo consternan. Abre por fin tembloroso, y frente a frente se encuentra con dos negros que aparecen llevando una mula negra. Dícenle que un sacerdote tiene que salir afuera en cuanto despunte el alba, y con gran empeño ruegan que hierros ponga a su mula con la mayor diligencia. Tal encargo en tales horas, tanto al herrador molesta, que a no ser su grande amigo el clérigo, no lo hiciera, pero el cariño lo impulsa. Al banco la mula acerca, los fuelles mueve de prisa, las herraduras caldea, y los clavos y el martillo y las tenazas apresta. Da en breve cima al trabajo, errada la mula queda, y al recibirla los negros tan duros golpes le asestan que el herrador indignado reprende tanta fiereza y queda a solas diciendo: esa gente sin conciencia se ha imaginado sin duda que son esclavos las bestias. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando apenas los rayos del sol asoman entre celajes y nieblas, marcha el herrador ligero y ansioso por ver si acierta a hablar con el sacerdote antes que su viaje emprenda. Llega a la casa y pregunta, y sabe que a pierna suelta duerme el clérigo tranquilo y no ve a nadie que sepa del viaje ni del encargo. Sube veloz la escalera y como tal la confianza goza allí, pasa y despierta a su amigo y sin ambajes toda la historia le cuenta. Soltando una carcajada, el clérigo le contesta: ni yo he pensado en tal viaje, ni tengo tal mula negra, ni negros para la mula, ni causo negras molestias. Todo ello ha sido una broma que en este instante festeja algún pícaro que quiso errar su mula a mi cuenta. Voy a contárselo a Juana, y porque más le divierta, venid conmigo, y veréis cuánto río a costa vuestra. Pasan juntos a la alcoba. A Juana dormida encuentran. Quiere el padre despertarla, le habla y no alcanza respuesta. Parece que tiene un sueño pesado como una piedra. La mueve y sigue insensible. Toca su frente. Está yerta. Blancas están sus mejillas, su rostro como de cera. Rígidos sus miembros todos. ¡Qué pavor! Juana está muerta. Con miedo el padre le toma una mano. Se la observa, llena de sangre, y advierte que tiene clavada en ella una herradura. ¡Qué espanto! Y con horrible sorpresa, ambos pies y la otra mano herrados también contempla. Queda el padre absorto, mudo. Su amigo entonces se acerca y siente tornarse en hielo toda la sangre en sus venas, y quiere hablar y no puede mover de susto la lengua, pues los hierros reconoce que puso a la mula negra. Llamados para tal lance, muy pronto a la casa llegan tres religiosos muy graves, de mucho saber y prendas. A la infeliz examinan, notando que está sujeta la lengua con tosco freno, y sobre la espalda impresas hondas señales de golpes que antes de morir le dieran. Después de largos exordios y reflexiones muy serias y citas de santos padres y teológicas sentencias, convinieron de consuno que cosa tan estupenda es castigo con que quiso la divina providencia dar ejemplo a pecadores que necesitan enmienda, y que a la mísera Juana Dios convirtió en mula negra y la entregó a dos demonios, condenándola a la pena de que la erraran en vida y la despreciaran muerta. Que mujer que muere errada tiene condición de bestia, y por tanto sepultura en sagrado se le niega. Y por fin, que siendo el caso de escándalo y de conciencia, ninguno de los presentes a descubrirlo se atreva, enterrándose el cadáver dentro de la casa mesma. Así lo hicieron al punto, y aquí el narrador agrega que el clérigo arrepentido huyó a ocultar su vergüenza, y uno de los circunstantes quedó con tan honda huella que, siendo clérigo y cura, entró a monástica regla, y que 100 años más tarde, predicando en la profesa, citó el caso un religioso como ejemplo en la cuaresma. Cuando ya de boca en boca pasó historia tan tremenda, el pueblo tomó por cierto, y lo toma hasta la fecha, que mujer que a sacerdote caricias de amor acepta, la convierte el diablo en mula en otra vida o en esta. Hace del sermón un siglo, y escribo yo esta leyenda como el curioso parlante, diciendo de todas veras, a riesgo de que el lector clásicamente se duerma. Fin de La mujer errada, de Vicente Riva Palacio.